Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Tomás, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo nuevamente con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. La semana pasada, Cuba estuvo en vilo, los comentarios en la cola mientras esperaba para comprar el pollo, en la bodega, en las tiendas de MLC, esas en las que solo se puede comprar con la tarjeta cargada en divisa, en la guagua, en la espera del médico de la familia, en el puesto de trabajo, en fin, en todas partes. El tema excluyente, la primera semifinal del quinto clásico mundial del béisbol, que el equipo nacional de Cuba jugaría en Miami el domingo pasado, y lo hacía frente al coloso de la pelota, Estados Unidos. A este clásico mundial llegaron cuatro equipos, líderes de los grupos de eliminación de un total de 20 equipos. Estados Unidos, el favorito, por varias razones. La principal, su robustez económica y comercial, y la calidad de su liga. El otro equipo, Japón, México y Cuba. La pelota, como llaman en la isla al béisbol, es el alma y el espíritu de toda y todo cubano, y la selección cubana ha logrado títulos mundiales en los Juegos Olímpicos y en la Copa del Mundo y en la Intercontinental del béisbol, y a nivel continental arrolla en los Juegos Panamericanos y en los Centroamericanos y del Caribe. La selección que jugó en Miami está compuesta por los jugadores de la Serie Nacional del Béisbol Cubana, que son amateurs. Tengan esto en cuenta, son amateurs, aunque esta vez se autorizó a sumarse al equipo a jugadores que emigraron y se convirtieron en profesionales, que juegan fundamentalmente en las ligas norteamericanas. El Team Acer, como se bautizó a esta selección, cayó en los cuartos de final por 2-14 ante el favorito Estados Unidos. La tropa cubana conectó 12 imparables, pero apenas pudo marcar dos anotaciones, ya que no llegó al batazo oportuno con hombres en circulación. Esto explicaba un comentarista del juego de béisbol. Ustedes no le pidan a este futbolero del 11 contra 11, amante de Maradona y Messi e hincha de Banfield, que explique qué significa. Pero la realidad es que ese fue el resultado. 2 Cuba, 14 Estados Unidos. Pero lo admirable y lo que reconoció todo un pueblo fue la actitud y valentía de los peloteros. Lo que pudo verse en las calles de La Habana cuando llegaron al aeropuerto y recorrieron el centro para llegar al Coliseo de la Ciudad Deportiva, abarrotadas las calles y el estadio donde fueron recibiendo las muestras del cariño popular. Desde Miami, el cubano Carlos Lasso, coordinador de la organización Puentes de Amor, afirmó que los resultados de este partido sobrepasan el resultado final. Ganamos, incluso antes del juego. Ya habíamos ganado, porque a pesar de las presiones, del odio y de la manipulación mediática, el duelo entrañó una victoria porque la mayoría de los cubanos y cubanas en el estadio de Miami apoyó al equipo antillano. Y concluyó diciendo que ganamos porque el pueblo cubano se unió como nunca, los de adentro y los de afuera, apoyando sus colores y su bandera. Ganamos porque este campeonato fue un referente de lo que es posible lograr si trabajamos juntos, los de allá, los de acá, motivados en traerle gloria y alegría a las cuatro letras donde resuena Cuba. Es que una minoría realizó continuas rabietas callejeras y mediáticas en Miami, como la organización Vigilia Mambisa, a la que se sumaron los histéricos odiadores de Internet, con los clásicos ataques a la dictadura, convocando a protestas afuera, pero también dentro del estadio donde se jugó la semifinal, mostrando carteles y tratando de desconcentrar a los jugadores. son los mismos que continuamente piden que se invada la isla, que se profundice el bloqueo, que se doblegue esta revolución que resiste asfixiando a su pueblo por hambre y que se vuelven rabiosos de odio ante cualquier avance de Cuba. Tenían que atacar esta competencia porque esta participación de la selección unió a todos y todas las cubanas de adentro y afuera de la isla, como definir a Carlos Lasso. Entonces, había que combatirla también. Y para ellos que piensan que este genocida bloqueo de que Estados Unidos le aplica a la Revolución Cubana de hace más de 60 años estaba ausente de esta competencia, no es así. La Federación Cubana de Béisbol debe recibir de los organizadores por su participación y los logros obtenidos $1,000,000, con los cuales debe pagar los premios que se acordaron a los jugadores y cubrir los gastos del equipo en las eliminatorias y finales. La MLB, las grandes ligas de béisbol que administra la competencia, debió pedir una licencia a la OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para poder girar los premios. Lo que están evaluando es si transfieren la parte que le corresponde a la Federación Cubana de Béisbol. El bloqueo también presente en el deporte. Ahora, las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel resumen plenamente el sentimiento de todo el pueblo cubano ante esta ley deportiva. Felicidades, admirable Team Acer. Ustedes ganaron 3 veces. Cuando hicieron el equipo, cuando clasificaron primeros y cuando jugaron hasta el último out contra un gran equipo y contra un odio de la peor especie. Hicieron historia. Cuba los contempla orgullosa.